Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Feliz lunes. Lunes post elecciones. Parece que hay mundo más allá de las elecciones. En estas elecciones que nos han dejado un sabor muy particular ante la ausencia prácticamente total de las propuestas verdes, llamémoslas así, dentro de los sistemas de elecciones. Bien, vamos a arrancar hoy con una situación que por suerte tomó cierta dimensión pública. Me refiero a la situación en Presidencia Roca, en el Chaco. Hola Juan, hola Gonza. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con tres compañeras. Vamos a hablar con Alejandra, con Araceli, con Malena. Así que una situación que además ahí está Seba también, se siguen sumando. Parece que hay, más allá de la agenda de los partidos mayoritarios, habrá que ver la manera en la cual impulsamos, ¿no?, una agenda propia. En este momento tan particular. Bien, ahora vamos a invitar, reitero, se van a ir presentando a Alejandra y Araceli, que creo que están allá en Chaco, y Male, la querida Male, que está acá entiendo, en Capital, ya me corregirán y ahí la veo. Así que bueno, vamos a invitar de qué se trató esto y esta situación. ¿Y en qué está la situación actual? Hola Pau. Bueno, se siguen sumando de diferentes lados. Bien, vamos a entrar con las tres compañeras. Vamos también. Con Araceli. Hola, Male. Hola Guille, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Estás en Capital, ¿no? Estoy en Capital. Bueno, ahí vamos. Ahí estoy invitando a las otras dos compañeras. Bueno. Bien, ahí vamos. Bueno, gracias, Male. Gracias por aceptar estar hoy. Estás fuera de programa, lo cual es muy bueno. No estabas anunciada. Hola Rafa, lo que más le tiene señales complicadas. A ver, Male, ¿me escuchás? ¿Se escucha ahí? Sí. Puse los datos. Sí, me parece que pasaste a datos ya. Sí, ya pasé. Bueno, Araceli dice que no puede sumarse. Fíjate, Araceli, si puedes pasarte a datos. Y Ale, no veo. Te invito de nuevo a ver, pero me parece que no hubo éxito tampoco. Bueno, reitero a las personas Me que están. estaba preguntando. Sí, estás invitada, Ale, fíjate. Para las personas que se están conectando, empezando a conectar, vamos a hablar de la situación que sucedió en Presidencia Roca, en particular, creo, Male, finales de octubre fue, ¿no? El evento en particular. Sí, entre el 21 y 24 de octubre. Sí, ahí Bien. en la localidad de Presidencia Roca. Bien. Algunas fuentes hablaban de dos localidades afectadas. ¿Cuál es la segunda? Porque Don Panos, la zona donde se fumigó la empresa, está con domicilio en Presidencia Roca, pero está al lado de Pampa del Indio. Generalmente cuando se hacen estas fumigaciones, la población que está afectada casi siempre es la que está más pegada, que es la de Pampa del Indio, pero esta vez alcanzó el casco urbano de Presidencia Roca. Está bien, por el Así viento que que decía esas el son las dos intendente. localidades. El viento, aparentemente, bueno, el área que cubrió el avión, fumigador. Bien, ahí vamos, seguimos intentando con Ale. Vamos de vuelta a la invitación, Ale. Y vamos también con Araceli, a ver si tenemos suerte. Es toda una propaganda en contra de las señales de conectividad esto. Exacto. Bueno, si no vamos a arrancar con vos, Male, pero yo sé que no es tu deseo. Sí, ahí estoy tratando de conectarme con Ale a ver si, porque me dijo, no me estoy comunicando con ella. ¿Está conectada ahora a Instagram, Ale? Me parecía que le podía invitar. Sí, está como invitada. Bueno, ¿querés empezar, Male, contando? O no, Ale, aparece que no te podés conectar. Fíjate, Ale, si podés pasarte con datos. Y también, Araceli, aparece que no te podés conectar. Este jueves vamos a tener un vivo también con dos personas de Tucumán que van a estar contando un tema asociado a esto, que son problemas que están viendo en Tucumán en neonatología, posiblemente producto de los agrotóxicos, problemas que no estaban, que no aparecían antes, así que las fumigaciones matan y en particular a estos casos a pibes y pibas de Tucumán. Male, ¿te animás a arrancar o te puedo empezar preguntando? ¿Qué decís? Dale, ahí estoy hablando con Ale, me dice que está, pero que no puede conectarse, que está con datos. Le dije que cierre Instagram y que vuelva a entrar, esas recomendaciones que hacen los técnicos, que inicia y vuelve a entrar. Sí. Pero vamos de nuevo. Y a Siri también. Ahí vamos. Hola, Ale. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ale? Bien, bien, gracias. ¿Todo bien? ¿Pudiste? Sí, sí. Bueno, genial. Pasa que, bueno, no sé por qué no entraba y después ahí Malena me dio una indicación. Bueno. Yo, mientras tanto, le voy a ir seguir invitando a Araceli en la medida en que les parezca. Vamos a arrancar. Ahí Ernesto preguntaba de qué trata el vivo. Hago nomás la intro y le voy dando el paso a ustedes para que hablen. Durante finales de octubre se comunicó Male, que la tiene a la izquierda, señalando que otra vez una situación que venía siendo recurrente había dejado centenares de personas en un hospital y había quemado una serie de huertas. En un poblado, Presidencia Roca, en el Chaco. A partir de eso intentamos dar una mano con esto y rápidamente Male entró en contacto con Alejandra, del cual me hablaron de muchos lados bien de vos, Ale, y del trabajo que vienen haciendo, y a partir de ahí se dio por suerte la vulnerar esos límites mediáticos que a veces para algunos temas cuesta toda la vida, y tomó cierta cuestión aparentemente pública, ya van a contar las compañeras cuáles. Así que vamos a hablar de eso, de las fumigaciones de un campo Don Panos sobre un poblado y las consecuencias, y posiblemente vamos a hablar sobre lo que significa el poder en su máxima expresión. Así que bueno, gracias Male, gracias Ale. Araceli, te voy a seguir invitando, así que a ver si tenemos suerte. Y la primera pregunta, bueno, si quieren arrancamos presentándose, compañeras, así cuenten quiénes son, dónde viven, qué hacen. Bueno, ¿empiezo? Dale. Soy Alejandra Gómez, de la Red de Salud Popular Dr. Ramón Carrillo, de la provincia del Chaco. Estoy viviendo en Resistencia, Chaco. Bien. Bien, yo soy Malena Castilla, soy antropóloga, trabajo hace 10 años en la localidad de Pampa del Indio, que es la que está al lado de Presidencia de Roca, que fue esta vez afectada. Trabajo con comunidades indígenas y, bueno, vengo articulando trabajos con la gente de la red, con Ale en particular, así que, nada, gracias Guille por este espacio y poder visibilizar este conflicto que sea nuevamente. Bien, perfecto. Bueno, yo les propongo como cuatro bloques, ¿no? O sea, cuatro grupos de preguntas, después ustedes obviamente pueden referirse a lo que quieran, y la primera es arrancar preguntando qué venía pasando antes de finales de octubre de este año, porque algunas conversaciones y algunas cosas que veníamos hablando marcaban, bueno, este problema no es nuevo. ¿Cuándo empieza este problema y de qué se trata este problema? Bueno, este problema no es nuevo ni es aislado y se repite en cada campaña agrícola con, bueno, el sistema productivo que impera en el país, ¿no? Desde el año 95 que se instala la empresa Establecimiento Don Panos en la localidad de Roca, tiene 50.000 hectáreas en Chaco más otras 50.000 en Formosa, ya hubo conflictos por la cuestión ambiental, porque al instalarse desmonta varias hectáreas, se inicia un procedimiento administrativo desde la Dirección de Bosques, se aplican algunas sanciones, pero además también se denuncian casos de intoxicación de trabajadores de este establecimiento con fumigaciones que realizaban dentro del establecimiento. Y bueno, también trabajo en negro, etcétera. Ya, así que esa fue la presentación de la empresa en la provincia en los 90. Por aparte, bueno, ya la siembra de soja transgénica y después va incorporando arroz y algodón también. Y tiene algún otro tipo de producción. Bien. Bueno, después de que se instala, a los años, nosotros conocemos una de las primeras denuncias escritas individuales presentada por justamente un hermano de la comunidad POM de Campo Medina, que tenía su chacra límite alambrado de por medio con el establecimiento. Y durante varios años sus cultivos se iban deteriorando, no avanzaba, no sé, se diría, sembraba, había una fumigación, le secaban, etcétera. Y entonces, bueno, planteó la primera denuncia que nosotros conocemos. Después, como esto continuaba, pese al trámite de la denuncia, no hubo ninguna sanción a la empresa, en el año 2010 se realizan las primeras denuncias colectivas. Ya varias familias se presentan ante la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, la Comisión de Derechos Humanos de la legislatura y también la Fiscalía de Investigación Penal de General San Martín y formulan una denuncia penal por incumplimiento de la ley de residuos peligrosos. Allí se pide un informe al Ministerio de Ambiente de ese momento, Planificación y Ambiente de ese momento, e informa en el año 2012 que la empresa no contaba con plan de gestión ambiental, estudio de impacto ambiental y no estaba inscrita como generadora y operadora de residuos peligrosos. Así que, bueno, sería ahí estamos contabilizando ya 17 años de haberse instalado en la empresa y que no cumplía con esta legislación básica para, aparte, el tipo de actividad que realiza. Como decían, 50.000 hectáreas aproximadamente en Chaco. Justamente también el año 2010-2011 recibe aportes de fondos del Bicentenario para ampliar el sistema de riego por aspersión que llega a aproximadamente 20.000 hectáreas. Frente al lado de pueblos y comunidades que todavía están reclamando el acceso al agua potable. Bueno, o sea, después de esa denuncia penal, intervienen también el defensor del pueblo de la provincia, de la nación, se dicta una medida cautelar, pero que restringe las fumigaciones únicamente en el límite del establecimiento con las comunidades de Campo Medina y Campo Nuevo. O sea, eran 2.000 metros por una franja de 600 metros. A ese momento había una ley de biocidas en la provincia que únicamente restringía las fumigaciones terrestres, pero no había restricción de las fumigaciones aéreas. Posteriormente se sanciona una ley nueva, en el año 2012, fines del 2012, que ya ahí sí establece las distancias de fumigación de las terrestres de 500 metros desde centros poblados, establecimientos educativos, establecimientos sanitarios, fuentes, reservas, reservorios de agua, y 1.500 para las aéreas desde estos mismos puntos. Aparte, bueno, de otros requisitos que se deben cumplir en forma previa a la fumigación y también en el momento de la fumigación, como por ejemplo respetar las condiciones climáticas. Se comienza un proceso de recomposición de los sistemas productivos dañados, pero en algunas oportunidades así la empresa volvió a incumplir con la medida cautelar, con la ley. Ahí recordaba también, a instancias de la intervención de la Defensoría del Pueblo de la Provincia y de la Nación, la empresa firmó un compromiso de no fumigar en una franja más amplia que la que había establecido el fiscal, y además el compromiso decía que iban a evitar que con sus actividades llegue la deriva a las comunidades. Bueno, esto no se cumplió en la medida de que se había asumido, y hubo algunas fumigaciones esporádicas denunciadas en su momento entre los años 2013-2018. En eso, en el año 2015, conocemos un informe de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, en el que dan cuenta que durante los años 2011-2012, hasta creo que 2013, ¿cierto? 2012-2014. Ah, está, bueno. Habían tomado muestras de agua en distintos puntos de las comunidades de Campo Medina, Campo Nuevo y en otros lugares de la localidad de Pampa del Indio también. Y los resultados habían dado que en el 56% de los puntos muestreados se habían encontrado residuos de el herbicida glifosato y del metabolito AMPA. Por supuesto, esto lo conocimos ya años después de todo ese proceso de denuncia anterior, y ya cuando más o menos se habían frenado las fumigaciones en el lugar. Nunca. Perdón, hago un comentario. Uno de los muestreos fue la salita de salud de Campo Medina, donde se detectó altos niveles de glifosato, ¿no? La salita de salud. Sí, el agua, sí, el agua de la salita de salud, Male. Era un pozo, sí. Un pozo. Uh-huh. Sí. Y posteriormente a ello, bueno, se inicia ese proceso de reconvención de los sistemas productivos dañados. El mismo informe da cuenta que después de la aplicación de la medida cautelar, cuando hacen unos muestreos, ya no encontraron nuevamente el glifosato en esos mismos lugares. Así que era evidente que al restringir las fumigaciones se iba a evitar, ¿no es cierto?, la contaminación de las aguas en esa zona. Y a partir de el año 2018 y justamente aparte de este primer semestre 2021, se nos fue, ¿vale? Ya volverá. Se observan que se intensifican las fumigaciones en el límite con Campo Medina y Campo Nuevo. Entonces, las familias, obvio, en cada oportunidad que veía el avión fumigando en cercanías de sus chacras, porque nuevamente ponen en peligro sus fuentes de sustentos, su fuente de sustento de alimentación, hacen las denuncias. Y entonces, bueno, se advertía de que iniciada la campaña este año, la situación se podía empeorar, porque fueron muy evidentes estas fumigaciones tan seguidas a principio de año. Entonces, en junio se presenta una acción de amparo y solicitud de medida cautelar de prohibición de las fumigaciones por parte de familias de las comunidades de Campo Medina y Campo Nuevo. Esta acción judicial actualmente está en trámite, pero está referida, como decía, a las familias de Campo Medina y Campo Nuevo de Pampa del Indio. Vamos a octubre. Octubre se conocen estos hechos que afectaron a varias familias que hacen producción primaria de tipo huertas para abastecimiento del mercado local y regional, que fueron dañadas, de acuerdo a lo que manifestó el intendente de Presidencia Roca, en un 100% de sus huertas. Y aparte que el veneno, el agrotóxico con el que se fumigó, llegó a toda la zona urbana. Nosotros recorrimos justamente de extremo a extremo la zona urbana hasta las márgenes del río Bermejo. El río Bermejo es el límite interprovincial entre Chaco y Formosa. Y hasta las márgenes del río Bermejo se observan daños en la vegetación. Hay unas chacras que están a las márgenes del río que fueron dañadas también en un 100%. Recorrimos algunas casas donde observamos, primero, bueno, las veredas, la vegetación, también con signos de haber sido impactada por el veneno, y las plantas de jardín. Y luego, bueno, los relatos de las familias afectadas. Otro comentario que meto, en Presidencia Roca está la planta potabilizadora de agua, con lo cual también, ¿no?, está ubicada en el centro urbano, así que probablemente el tóxico, el químico, haya llegado también a la planta. La planta potabilizadora que... Perdón, Ale, ¿cómo? Nomás. ¿Qué abastece esa agua, Male? ¿Qué zona abastece? Abastece... Sí, no, dale, dale. A 7 localidades de la provincia del Chaco. Bien. Parte de Roca, Pampa del Indio, Capitán Solari, de las Garcitas. Sí, la planta potabilizadora está conectada con una red de acueductos que alcanza a estas 7 localidades. También una de las problemáticas que comentaba Ale antes es que esta red de acueductos no llega a cubrir las necesidades de toda la población local, ¿no? Y entonces gran parte de las comunidades indígenas o de los pequeños productores del Chaco no tienen acceso al agua porque muchas de las canillas que se hicieron, por ejemplo, están en escuelas, entonces tienen que recorrer largas distancias para poder acceder a ellas, y eso es una dificultad también. Pero bueno, parte de este sistema de acueductos que se construyó sí alcanza a la empresa Don Panos, ¿no? Eso también es lo importante en este tema. Clarísimo. Ahí Seba, y de paso hago extensivo a las personas que están, compañeros y compañeras, están conectadas, si quieren hacerles preguntas a Alejandra y Malena. Yo mientras tanto sigo insistiendo con Araceli, pero bueno, no estamos teniendo suerte. Pero si quieren hacer... Comento lo de Araceli. Bueno, ella tiene 2 bebés, tiene 4 chiquitos, chiquitas, y 2 bebés mellizos de 3 meses. Y me dijo que estaban, justamente habían llegado a su momento del médico, porque los chicos presentaron erupción en la piel. El médico le dijo que era un estado alérgico, y ellos hasta ahora no habían manifestado ningún síntoma. Y bueno, esperamos que sea simplemente algo sencillo, no más grave. Pero bueno, Araceli me dijo que estaba tratando de comunicarse, pero tenía ese inconveniente. Bueno, que no se preocupen. Si está escuchando sobre Araceli, eso, no te preocupes, focalízate ahí. Sí, Mare. No, sobre eso también comentar que muchas personas afectadas por estas fumigaciones fueron al hospital o no fueron porque entendían que parte de los síntomas que tenían era producto de otra cosa, ¿no? Esto que les dice el médico, es una reacción alérgica, y quizá el cuadro de intoxicación lo asociaron a algo que comieron en mal estado y nunca lo asociaron a una intoxicación producto de las fumigaciones. Entonces, ese también es un problema porque no se conoce exactamente el número de personas afectadas por este motivo. Clarísimo. Bueno, ahí viene, yo voy a hacerles 3 preguntas rápidas, traten de responderlas, después seguimos silvanando. Seba pregunta si se sabe qué agrotóxicos fueron fumigados en esta última instancia. Bueno, hasta ahora... Pasados 20 días de la toma de muestras por parte de la Dirección de Fiscalización Ambiental, no se conocen los resultados de los análisis que ellos iban a hacer. Tampoco se conoce lo que, si es que tendría, habrían presentado receta agronómica, por lo menos lo que declararon en la receta agronómica. Así que esto es muy grave porque justamente los médicos, médicas que atienden, por ahí no saben qué tipo de tratamiento dar, si es una intoxicación, porque bueno, trascendió que habían aplicado dos herbicidas y un insecticida. Y sabemos que de acuerdo al principio activo que se aplique y con el que uno por ahí tiene la exposición, es el tipo de tratamiento que debe dispensar el médico. Así que bueno, como decía, a 20 días no se conocen los resultados de los análisis, de las muestras que tomaron de agua, de cultivos, de sedimentos, desde la Dirección de Fiscalización Ambiental. Y tampoco se realizó ningún abordaje de salud, ¿no?, en la zona. Eso también me parece interesante. No estuvo a disposición ni el Ministerio de Salud ni ningún organismo provincial acompañando o relevando cuál fue la situación y la gravedad del asunto. Clarísimo. Cosa que está contemplada en la ley, eso también. Bien. Después, vos hiciste alusión a eso, Male. Cristina pregunta el número de personas que fueron atendidas en el hospital. Ahí hubo como una avanzada, tanto el intendente como algunos sectores empresariados, de decir, bueno, no hubo gente, no sé. ¿Saben? ¿Tienen algún dato confiable? En las redes había trascendido que fueron aproximadamente 700 personas durante el transcurso de una semana que demandaron atención. Nosotros, bueno, en el lugar hicimos un relevamiento, justamente de aproximadamente 40 personas, el 100%, 95% había tenido síntomas, de los cuales únicamente el 10% fue a requerir asistencia médica, y no todos al Hospital Público de Presidencia Roca, sino también a clínicas privadas de San Martín. San Martín es una localidad que queda aproximadamente 70 kilómetros de Presidencia Roca. Y justamente lo que comentaba recién de Araceli, ella llevó a sus niños a una clínica privada de San Martín. Las mamás lo que nos comentaban eran que en un momento que fueron al hospital, vieron que había mucha gente esperando ser atendidas con los mismos síntomas que ellas veían en sus niños, niñas, y que habían preguntado, y por ejemplo, en un día saben que hubo 14 internaciones. Esos son testimonios de las mamás del lugar. Y que bueno, entonces algunas decidieron pedir alguna sugerencia, indicación en el hospital y atender a sus niños, niñas en la casa. También quería advertir esto, sería que quienes primero manifestaron síntomas son niños entre más o menos un año y medio a 5 años, y creemos que es por el contacto que tienen los chicos de jugar en el suelo, ¿cierto?, de estar al aire libre y eso, y adultos mayores. Pero los síntomas se manifestaron con mayor gravedad, y hubo chicos de las mamás que estuvimos entrevistando internados, justamente con cuadros de mucha vómito, diarrea y deshidratación. Así que, disculpas, no hay igual datos oficiales de cuántos fueron quienes demandaron asistencia de salud durante desde el día 20, 21 de octubre a la fecha, podemos decir. Bien. Male, ¿querías agregar algo? No, tuvo todo. Pues después Gonzalo manifiesta cierta sorpresa que el agua de la salita salga de un pozo de napas contaminadas. Bueno, sí, dentro de los estudios que hizo este equipo de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, no solo se detectó presencia de glifosato en esta sala de salud en el pozo, sino también en canillas con agua potable y en aljibes, en cisternas, techos colectores de lluvia, para que también se ubique a aquellas personas que no conocen la región. El Chaco es una zona bastante seca, pero gran parte de la población rural, periurbana, tiene acceso a agua de pozo, a techos colectores de lluvia, ¿no? No es que hay un sistema de red de agua potable como en Capital Federal o en Resistencia, entonces gran parte de los muestreos se hicieron en esos pozos, a lo que también se debe sumar presencia de arsénico, que por lo que tengo entendido, no soy química ni bióloga ni nada, entonces la información está que manejo es más o menos así, que la presencia de arsénico también se intensifica o intensifica y potencia la peligrosidad del glifosato, ¿no? Bien, claro, ahí justo entre las personas en relación con lo que vos planteas, Male, no sé si está conectado Rafa. Rafa, ¿estás ahí? Rafa Lachmanovich, porque justo está conectado Rafa Lachmanovich, que es un investigador de CONICET, es colega. Y Rafa justamente Male hizo un estudio de la interacción entre, creo que glifosato y arsénico. Si bien el arsénico tiene un origen natural, no deja de ser un tóxico, y es sinérgico. Bueno, chifla, Rafa, si estás ahí, si tenés ganas de pasar un poquito y juntarte. Y una pregunta que yo tenía, bueno, también hay un comentario ahí de las compañeras que nos escriben de Exaltación de la Cruz y que hablan justamente del incumplimiento de los funcionarios públicos asociados, y justamente también hace mención a Rafa Lachmanovich. Un abrazo ahí, ¿quién estará? Quizás Anabel. Bueno. La pregunta obvia con todo este relato que combinan vos, Ale, y vos, Male, es ¿quién está en Don Panos? ¿Qué es esa familia del poder que le permite accionar durante tantos años? Qué sinérgico, Mara, que cuando tenés dos cosas que aplicás, el efecto de las dos puede ser mayor que la suma. Y eso es algo habitual de los químicos. Cuando vos tenés dos químicos que le tirás a algo, la toxicidad se multiplica, digamos, más que sumarse. Pero lo va a explicar mucho mejor Rafa. Ojalá que esté ahí. Bueno, la pregunta es, ¿quién está en Don Panos? ¿Por qué Don Panos logra hacer esto con total impunidad? Bueno, el establecimiento Don Panos se vincula con las sociedades Unitec Agro, Unitec Bio, del grupo Urnequian. Y tienen una alta tecnología en sus campos. Y como decía, las veces que se les hicieron denuncias, por ahí se le habrá aplicado alguna sanción administrativa, pero hasta el día de hoy continúan con estas prácticas impunemente, con complacencia y complicidad de los distintos gobiernos. Y aquí no hay grieta que valga, porque, como decía, ellos se instalaron en los 90, acá en los 90 estaba un gobierno de otro partido político, y también se les permitió hacer todo lo que hicieron en el momento de instalación, donde, bueno, también hay conflictos del tema tierra, etcétera. Así que, no sé si Male querés agregar algo más. No, decir eso también, ¿no? Que es importante dar cuenta de que no hay una ausencia del Estado en estos territorios. Eso me parece importante decirlo, ¿no? Porque muchas veces se cree que el Estado está ausente y la realidad es que no. Que, como decía Ale en un comienzo, esta obra tiene un sistema de riego que se construyó con financiamiento gubernamental, que es muy importante, digo, es un campo que tiene agua permanentemente para sus cultivos, en contraposición a una población que está con una escasez hídrica muy importante, y en paralelo también recientemente se pavimentó el acceso al campo de Don Panos para que pudiera mejorar el transporte de sus mercancías y de sus producciones. Entonces, no es que hay un gobierno, un Estado ausente, sino que, bueno, está trabajando a favor del aumento de la producción y de la comercialización de los productos del agro que esta empresa produce. Ahora sí estamos en tranquilidad. Gracias por la aclaración, Male. No era que estábamos simplemente olvidados y olvidadas, sino que básicamente favorecen a los otros sectores. Claro, ahí como dice Meche, miren, está conectada Meche Vende. Un abrazo grande para Meche. Saludos. Dice, el Estado está presente, es cómplice de este genocidio. Había una pregunta de Ana Clara, antes de pasar a qué pasó judicialmente desde entonces. Y Ana Clara pregunta, ¿queda registrado la atención hospitalaria? Porque ahí también a mí me perturbó, me preocupó cómo pueden salir por los medios de comunicación a decir, no hubo gente hospitalizada. ¿Qué pasó con toda la atención? ¿Cómo funciona? Apuntalo bien, Ale, acá me dijo claramente Ale, mi pregunta para que no haya duda, uno desde acá lo que teme es cierta complicidad de un sistema hospitalario que silencia y que sería clave en este contexto. Pero me puedo equivocar, por eso te lo quiero preguntar. Bueno, en todos los casos en los que hemos participado con denuncias por supuesta intoxicación por exposición a agrotóxicos, lamentablemente el sistema de salud en principio desconoce, desconoce el hecho como generador de esos síntomas y de esa intoxicación, los asocia a que es un evento, una descompensación común, y no lo registra. Entonces, por eso justamente es que no hay registros. En el caso ahora puntual de Presidencia Roca, lo que sabemos es también eso, que hubieron mamás que directamente ni siquiera consultaron al médico, sino que consultaron a un personal de salud que estaba en el lugar sobre cuál era el tratamiento que le estaban dando a las otras personas que estaban allí internadas o que ya habían atendido. Y bueno, esas consultas, una mamá fue a consultar por sus tres chiquitos. Nadie va a registrar los tres chiquitos que estuvieron descompensados. Y sí, hay un sistema de salud que lamentablemente silencia, y creo que justamente por eso es que no se despiertan las alertas que se deben dar en lo que es salud pública ante estos hechos masivos. Y por complicidad, por omisión simplemente, bueno, justamente hace poco se estaban dando charlas, ¿no es cierto?, sobre la ley 15465 de registro obligatorio, que así como se deben registrar los casos de dengue y otras enfermedades así por virus, también se deben registrar las intoxicaciones, y no existen esos registros aquí. Bien. No sé si está respondido o... Sí, está respondido. ¿Male, querés agregar algo? Un poco por ahí. No, clarísimo. No, Male, dos cosas. Venía pensando mientras hablaba Ale. Creo que hace un par de años salió un informe que hizo el Hospital de Pampa del Indio sobre una serie de abortos espontáneos que se habían dado en el hospital producto de las fumigaciones. Eso no me acuerdo si lo podés confirmar. Participado de un informe también del Hospital de General San Martín, que daba cuenta que pacientes que eran trasladadas desde Pampa del Indio, la mayoría de las pacientes que tienen abortos espontáneos, de acuerdo a las estadísticas de ellos, eran las procedentes de la zona de Pampa del Indio. Bien. No, y esto, ¿no? Decir que gran parte de las acciones de salud que se van implementando en los territorios es por parte de estas organizaciones que trabajan y que, como decía antes también, el Ministerio de Salud no fue a Presidencia Roca a relevar qué había pasado efectivamente. Y eso es bastante grave. La ley de policías establece que la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente debe coordinar las acciones con los municipios, Ministerio de Producción, Administración Provincial del Agua y Ministerio de Salud. Y en los casos como de los que ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, donde varias personas que pueden ser intoxicadas por esta exposición, deberían haber intervenido, de acuerdo a lo que también establece la ley de biocidas. Pero no lo hicieron, no hay un abordaje hasta ahora. Hay de exaltación, resumen, no faltan pruebas, sobra complicidad. Evidentemente, cuando manifestamos la complicidad del sistema, no solo nos referimos al sector gubernamental y empresarial, sino a un sistema de salud y científico académico al cual yo pertenezco, que está silenciando muchos de estos temas. Bien, entramos a la última parte, Ahí registré también alguna pregunta, que es, después de las fumigaciones, ¿qué pudieron hacer ustedes? ¿Qué evidencias se tomaron? ¿Qué sucedió judicialmente? Y sobre todo, ¿cómo seguir? A ver quién quiere avanzar. ¿Yo? Vale. Bueno, sí, dale. Sí, cuando toma conocimiento la Dirección de Producción y Ambiente de la Municipalidad e informan a la Subsecretaría de Ambiente, se recorrieron las chacras y se tomaron muestras. También muestras de agua, de sedimentos. Posteriormente, bueno, se conocen los casos de intoxicaciones. Nosotros lo que hicimos, nosotros desde la red de salud, fue tomar intervención a partir de las denuncias que se hicieron y comunicarnos con las familias del lugar. Visitamos también la localidad y lo que hicimos fue un relevamiento más de testimonios y fotográfico, porque bueno, los recursos con los que contamos no nos dan hasta ahora para otro tipo de relevamiento, pero son muy importantes los datos que tuvimos, porque bueno, lo que hizo fue confirmar lo que lamentablemente sospechábamos. Y lo que nosotros sospechamos, aparte lo pudimos ver, justamente hoy hablaba con otro colega que fue un día después de que nosotros fuimos a hacer una tarea similar, también en colaboración, y me decía, la percepción que tuvo fue de algo muy, muy grave, que no se dimensiona realmente los impactos de los daños que pueda generar el ambiente en general. Porque ya cuando uno ingresa a la zona de Presidencia Roca, a la zona urbana, ya ve la vegetación con otro color, está abajo de los árboles y se caen las hojas como si empezara el otoño. Y bueno, y recorriéndola toda de punta a punta, vemos que eso pasó, o el veneno llegó a todos lados. Y bueno, ahora sería hace 2 semanas aproximadamente, se presentó una solicitud de amparo, no, una solicitud de medida cautelar, y que bueno, el juez de garantías de General San Martín dio lugar suspendiendo las fumigaciones en el establecimiento hasta tanto acrediten cumplir con las leyes que reglamentan la actividad y también que la actividad no genere o no cause daño al ambiente y a las personas que viven a los alrededores del establecimiento. Mañana hay una audiencia en la sede judicial, está tramitando la causa. Y a la tarde también hay un encuentro comunitario en Presidencia Roca de los vecinos y vecinas afectadas. ¿Qué se hace? Bueno, identificar los daños. Sí, sí. Segundito, Ale, porque vienen dos preguntas antes de eso. Sí. Caro entonces preguntaba si habían podido hacer muestras de sangre y de orina, por un tema económico no pudieron. Ahora no. Bien, y Seba preguntó distancia de derivas. Y bueno, justamente, primero se había denunciado como que la fumigación había sido muy cerca de la zona urbana. Después, de acuerdo a lo que manifiestan los vecinos, vieron que el avión estaba cerca de las colonias que están un poco más alejadas de la zona urbana. Ahora, si por ejemplo igual estaban a 1.500 metros, vamos a suponer, de los puntos de protección, como ellos dicen, bueno, salió un comunicado de la Cámara de Aeroaplicadores diciendo que las fumigaciones se habrían realizado aproximadamente entre 7.000, creo, o 9.000 metros, no recuerdo bien, de la zona urbana. Ahora, bueno, aquí es el mejor ejemplo entonces de lo que nosotros sostenemos, de que la deriva va mucho más allá de los 1.500 metros, y si, como en este caso, se constata, ¿no es cierto?, en toda la zona urbana que el veneno llegó desde donde inicia Presidencia Roca hasta las márgenes del río Bermejo. Entonces es evidente que bajo determinadas condiciones climáticas, determinados agrotóxicos que se habrían aplicado ese día, la deriva fue mucho más de lo que tal vez ellos mismos podrían haber previsto. Y entonces eso respalda más nuestro reclamo de, bueno, en principio no las fumigaciones aéreas y luego no al uso de agrotóxicos. Clarísimo. Male, ¿querés agregar algo? No, esto que dijo Ale, que Presidencia de Roca está al lado de Río Bermejo. Entonces, posiblemente los agrotóxicos hayan llegado al río y, por lo tanto, la contaminación sea mucho más amplia de lo que estamos creyendo. Eso. Bien, clarísimo. Bueno, entonces, mañana audiencia y por la tarde una reunión. ¿Qué esperan? ¿Qué esperan que pase? ¿Qué podemos esperar? No, el miércoles a la mañana, disculpas la audiencia, y mañana perfecto. A la tarde una reunión, si me confundí. Perfecto. Perfecto. ¿Qué podemos esperar? Bueno, ¿qué esperamos? Que en principio se mantenga la medida judicial y luego se realicen todos los procedimientos para el control y seguimiento del estado de salud de las personas, porque bueno, la parte del sistema productivo que fue dañado ya entre la empresa, y el Ministerio de Producción han comenzado a ayudar a los pequeños agricultores. La empresa, porque bueno, les ofreció tipo una indemnización por hectáreas dañadas según el tipo de siembra, y el Ministerio de la Producción porque se habría comprometido a hacer laboreo del suelo, suministrar otros insumos, etcétera. Pero bueno, falta cubrir la cuestión de la salud humana y también, bueno, de otros daños que uno no los tiene en cuenta en un primer momento, porque, bueno, los daños ambientales y más la cuestión, por ejemplo, la flora, la fauna, que uno por ahí no considera en un momento, si deja de existir, la alteración al ambiente puede generarnos más problemas de salud. Bien. Esperamos que se mantenga la medida, que sea apoyada también por toda la comunidad y que, bueno, se trate el tema de salud. Bien. Male, ¿querés agregar algo? Me parece que esto que comentaba Ale de la empresa resarciendo económicamente a los productores afectados, del Ministerio de Producción también brindando asistencia a los afectados, da cuenta de un compromiso frente a este escenario, ¿no? Digo, analizando un poco los discursos que circularon la semana pasada de esto no fue una fumigación, fue una bacteria. Bueno, si fuese una bacteria, entonces, ¿por qué están pagando un daño? Me parece que eso da cuenta de la responsabilidad que tienen y que en parte la asumen a pesar de no decirlo, que lo más importante es que lo puedan decir para que se tomen acciones y medidas como corresponde. Exacto, exacto. Y todo el tiempo además le están pidiendo, le están exigiendo y están armando estrategias para que sean las comunidades afectadas las que estén dando evidencias, las causas. Imagínense una madre con dos hijas que llegan con una erupción y es ella la que tiene que mostrar las causas de esa reacción. No tenemos, evidentemente, que aceptar esta locura, y hay todo un sistema, acá me hago cargo de lo que digo, como todo un sistema judicial, médico, científico, gubernamental, empresarial, que de alguna manera está legitimando eso y que es lo que estamos tratando de romper. Llegan saludos de diferentes lados, yo les agradezco profundamente a ambas, les mando un abrazo también a Araceli, que y seguro que entre un poquito la voy a conocer, y quiero cerrar con la pregunta, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo hacemos? Bueno, la ayuda que nos han brindado, y principalmente desde Malena, Guille, con ayudarnos a la discusión, la verdad que fue, tampoco la podemos dimensionar porque la repercusión que tuvo y tantas personas que se interesaron, pero más de afuera, que lamentablemente desde nuestra propia provincia y principalmente los funcionarios y funcionarias que deberían actuar. ¿Qué seguir haciendo? Actividades como estas de difusión, de concientización, y bueno, y quienes podemos estar en el territorio, estar, ¿no es cierto?, acompañando a nuestras familias en esta lucha, porque después de la medida judicial que ha frenado las fumigaciones, se viene una etapa bastante compleja, y esa experiencia la tenemos ya en el caso de las arroceras de La Leonesa y Las Palmas. Así que necesitamos este respaldo, este tipo de respaldo con la difusión, el acompañamiento, estar comunicados entre los que estamos así a distancia, pero también si pueden venir al territorio y conocer, porque no es lo mismo, y nos tocó a nosotros también, de que somos de aquí, ir y ver lo que pasa, y a partir de ahí se asumen otros compromisos. Y bueno, principalmente eso, asumir compromisos con el otro que está sufriendo y con nosotros mismos, porque de esto depende también nuestra vida y el futuro. Bien. ¿Male? Tal vez no fui muy clara en lo que se necesita, pero... Sí. No, fuiste muy clara, Sí, me parece que hay... Apenas pueda voy a tratar de ir, Ale. Sí, Male. Bueno, te vamos a invitar a Chaco. Yo no soy de Chaco, pero casi que soy parte. Que me parece importante esto, poder difundir, denunciar, acompañar con esto, compartir una noticia, repostear un post es un montón, y gracias a esta difusión que empezó hace unas semanas con tu publicación, se alcanzaron un montón de noticias y logró mayor visibilidad al caso, y también esto, asumiendo un poco la responsabilidad que tenemos desde la academia, podemos denunciar cosas que quizás gente que está en el territorio no puede denunciar. Entonces está bueno que cada uno desde el lugar que ocupa haga lo posible para acompañar este conflicto. Bueno, siguen llegando abrazos, gente de todo el país, ahí Alex le manda un agradecimiento por la lucha. Gonza recuerda a Fabián Tomasi, dice, me enseñó que no es su lucha, sino nuestra lucha, estando cerca o estando lejos, el veneno tarde o temprano nos va a llegar. Siguen llegando saludos. Ana Clara agradece la valentía. Cristina pregunta cómo están las personas directamente afectadas. Me imagino que debe haber de todo, y además estamos hablando de muchos temas que en muchos casos son agudos, estas cuestiones, pero el problema ahí es también son los efectos crónicos, ¿no? Están contando 10 años de una comunidad que está siendo envenenada, ¿no? Estoy en lo correcto, ¿no? Sí, en este caso, como decís, son síntomas agudos que en algunas familias a las 48, 72 horas empezaron a apaciguarse, pero no se sabe las consecuencias a futuro, más en algunas personas que ya tienen alguna enfermedad antecedente, que es lo que puede causar el agrotóxico que se aplicó en esta oportunidad, pero aparte que cotidianamente a lo que las familias están expuestas en los pueblos fumigados. Pero bueno, nosotros tampoco que vivimos en las ciudades estamos exentos de recibir también las consecuencias de estos productos. Ya hay investigaciones, ¿no es cierto?, en la misma provincia del Chaco, que en las contramuestras tomadas de orina y de sangre de las personas que siempre vivieron en resistencia, que no tienen ninguna actividad en la zona rural, se les encontró residuos de glifosato y AMPA en la orina. Así que el veneno nos alcanza a todos. Sí, más allá de los problemas de salud, también las afectaciones que implican en las economías domésticas, ¿no? Esto, se perdieron huertas de productores locales, con lo cual, en un contexto de extrema pobreza como la que se vive en Chaco, esto es sumamente grave. y complejiza aún más el asunto. Y sí, y disculpas, ¿puedo aclarar algo? En la provincia de Chaco sería también, según la localidad donde vivas, la cuestión de salud es, y si demanda atención, es muy grave, porque los, por ejemplo, en Presidencia Roca hay hospital público nada más, no hay centro de atención privada. Las personas que quieren ir a una clínica tienen que irse a algunos kilómetros a General San Martín. Eso implica también abandonar el hogar durante horas. Y si tiene otro tipo de enfermedad más compleja, es atenderse en el hospital de en Resistencia, que son aproximadamente 200 kilómetros. Para, aparte de lugares donde no hay colectivos, con frecuencia hay uno o dos colectivos por día que vienen de allí hasta Resistencia. Más de familias, como por ejemplo de Campo Medina y Campo Nuevo, que desde la ruta hasta sus viviendas, a veces tienen que hacer hasta 5 kilómetros o más por caminos rurales. En bicicleta, caminando, algunos en una motito, pero bueno, o sea, es complejo. Clarísimo. Bueno, ahí salió Male, la despedimos. Y Ale, profundamente agradecido, un gusto, en serio, podernos por fin vernos las caras. Sabés, por supuesto, que contás con la mano que podamos dar. Mucha suerte en la audiencia. Seguiremos comunicando lo que sea preciso. Y mandar un abrazo grande a Araceli y al resto de compañeros y compañeras, que además nos imaginamos lo fuerte que debe ser poder dar rostros en un contexto con todo en contra del otro lado. Así que gracias en serio, Ale. Bueno, gracias a ustedes y a vos. Gracias. Chau, chau. Un abrazo grande. Compañeros, compañeras, el vivo queda grabado. El jueves tenemos otro vivo durísimo, que es la situación en Tucumán. Por ahí andaba Ana, una médica de Tucumán, con lo que pasa, o lo que estaría pasando, voy a usar el condicional, con las fumigaciones en el caso de niños y niñas que están naciendo en Tucumán. Problemas de salud que están pasando. Male, no te preocupes, te mando un abrazo grande, se desconectó, pero justo estábamos terminando. Gente, que pasen las elecciones, todas las que quieran, tendremos que seguir martillando, remando esto para que sea agenda de los sectores de decisión y para que nos cuidemos como corresponda. Gracias, gente, que estén muy bien, un abrazo enorme y que terminen bien el día.